¿Habrá internet al estilo turco en México? Apple confirma fecha de su próximo evento. Microsoft lanza el asistente personal digital Cortana y una tableta para gamers. Y buenas noticias por fin para los usuarios de teléfonos celulares en México. Se acabó el roaming para usuarios de Telcel. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la vida tecno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es el episodio número 6 del podcast Vida Tecno, correspondiente a... Bueno, estoy haciendo un pequeño experimento en este momento, transmitiendo en vivo a través de una plataforma que se llama Mixlr o mixlr.com. Ojalá y de verdad me estén escuchando en este momento desde esta plataforma en vivo. Y si no, pues bueno, a partir de las últimas horas de este domingo, que es cuando se está registrando esta transmisión en vivo, de este domingo 6 de abril, en las últimas horas, o si no, en las primeras del lunes 7 de abril del 2014, es que podrán ya descargarlo desde iTunes. Ahí me puedes buscar en iTunes, solamente teclea Vida Tecno Podcast y deberá aparecerte el enlace para suscribirte a este que es un podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Recuerda que si quieren consultar también la información que se postea a través de otras redes sociales de Vida Tecno, pueden ir a Tumblr en vidatecno.tumblr.com o también en la página de facebook.com/vidatecnopodcast. También, por supuesto, pueden contactarme a través de la cuenta en Twitter @EnriqueAcosta. Un servidor los invita a que se quede conmigo dentro de los próximos minutos. ¡Arrancamos! Lo más importante y lo más actual está en Vida Tecno. Pues bueno, a partir de este domingo, Telmex y Telcel están obligados a realizar cambios en sus operaciones en beneficio de millones de usuarios. Uno de estos beneficios es el de eliminar el cobro por roaming nacional. También, a partir de este lunes 7 de abril de 2014, ya se pueden desbloquear celulares por parte de Telcel, proporcionar también facturas claras, por fin, y facilitar la cancelación de sus servicios, entre otros tantos. Hay que recordar que el pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que estas empresas, propiedad de Carlos Slim, son preponderantes, es decir, que poseen más de 50% de los mercados en donde participan, por lo que son sujetas a una regulación especial que incentive la competencia y también mejores condiciones para los usuarios. Así que desde ese domingo, Telcel tiene prohibido realizar cargos a sus suscriptores por concepto de servicio de usuario visitante o de itinerancia. Es lo que nosotros conocemos como roaming. Ahora, la empresa de telefonía móvil, que por cierto tiene más de 70 millones de suscriptores en todo el país, también está obligada a desbloquear los equipos terminales sin ningún costo, salvo que se encuentre reportado como robado. En el caso de sus clientes, en el esquema de pospago, Telcel deberá desbloquear una vez vencido el plazo contratado cuando se haya pagado la penalización correspondiente en caso de terminación contractual anticipada o al momento de la adquisición del equipo correspondiente si este ha sido pagado en su totalidad. Así que el desbloqueo, en caso de que así ustedes lo quieran, se hará a elección de cada uno de los suscriptores dentro de los centros de atención a clientes. Allí les entregarán la clave de desbloqueo mediante el envío de un mensaje de texto, un SMS, o también de forma remota cuando esto, de acuerdo a las características del teléfono, sea técnicamente factible. Mientras que en el caso de los clientes prepago, deberán recibir equipos terminales que ya estén liberados. Es decir, ustedes pagan a Telcel por este equipo, algo que obviamente tenía que ser algo muy obvio, pero que la ley no era muy claro al respecto. Pues bueno, ustedes cuando compren un equipo en prepago, los Amigo Kit, pues, y paguen, no sé, de lo que cueste el teléfono, sobre todo los más caros que rondan por arriba de los 10 mil pesos, ya se los van a entregar o se los tienen que entregar liberados. Si ustedes se los compran a Telcel, obviamente el chip con el que se los den funcionará dentro de su red. Pero si se lo quitan y le ponen el chip de cualquier otra compañía celular, que sea compatible obviamente, tendrá que funcionar con cualquier otra sin ningún tipo de candado. Eso es entonces lo que entra en vigor a partir de este domingo 6 de abril. Y si nos escuchan ya desde este lunes 7, pues también ya deberá ser así. Vida Tecno. Y bueno, en otra información, a pesar de que la versión de Windows XP tiene pues tan solo unos días de vida, hay organizaciones que dependen tanto de este sistema operativo de Microsoft que están dispuestas a pagar para que la empresa de Redmond siga ofreciéndoles soporte. Los primeros que reaccionaron así fueron los bancos, porque la gran mayoría de sus cajeros automáticos funcionan con XP. Y ahora, los que están levantando la mano son los gobiernos de Reino Unido y de Holanda para evitar que ese sistema operativo entre... bueno, se ponga obsoleto, pues. Por ejemplo, en Reino Unido ofrecen pagar 5.5 millones de libras, casi 119 millones de pesos, para mantener el soporte de Windows XP, de Office 2003 y de Exchange 2003 en sus computadoras, en las computadoras que tienen entre sus organismos administrativos. El gobierno holandés, por su parte, pagará varios millones de euros, no lo han revelado exactamente, bueno, varios millones de euros a Microsoft por mantener Windows XP funcionando en más de 30.000 computadoras que posee el gobierno holandés. Se dice que estos son apenas pues los primeros esfuerzos o los primeros ejemplos de estos esfuerzos para no dejar morir a Windows XP. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Lo lograrán? Vida Tecno. Y para los seguidores de Apple, el próximo 2 de junio, Tim Cook y compañía subirán al escenario para dar comienzo a la primera conferencia del 2014 de la esperada WWDC, es decir, la Worldwide Developers Conference. La compañía californiana ya envió la invitación a los desarrolladores y medios, iniciando así la cuenta atrás en la que los rumores sobre nuevos productos van a aumentar su intensidad más todavía, sí, y las especulaciones van a alcanzar niveles todavía más elevados. Eso sí, como en años anteriores, cuando se mandaban estas invitaciones, había muchos que le hacían al esotérico y trataban de identificar, de interpretar, analizar qué tipo de pistas habría dentro del diseño gráfico de la invitación, sobre si eso daría pie a saber qué tipo de producto lanzaría en ese momento Apple. Pues bueno, en esta ocasión, como el diseño fue tan sencillo, tan plano, que algunos dicen que ni siquiera tiene caso analizarlo. ¿Será? Busquen ustedes en internet cómo es la invitación de este nuevo evento de Apple y se darán cuenta. Vida Tecno. Y ya que Apple tiene una función dentro de la nueva versión del sistema operativo para móviles iOS que se llama CarPlay, pues Microsoft no podría quedarse atrás. La empresa fundada por Bill Gates aprovechó la reciente conferencia llamada Build 2014 para mostrar al público asistente el Windows in the Car, que es una plataforma, el Windows en el coche, pues, una plataforma que adaptaría las aplicaciones y funciones básicas de Windows Phone a una interfaz que se utilizaría dentro de los vehículos. No podía faltar, por supuesto, el soporte para los comandos de voz, así que el asistente automático por voz que hace unos días también presentaron, de nombre Cortana, podrá acompañar a los usuarios no únicamente en los teléfonos, sino también cuando circulen por la ciudad. Y el entorno que mostraría, la interfaz que mostraría, sería mucho, muy fácil de utilizar sin tener que perder de vista la carretera, gracias a que tendría botones más grandes y más cómodos de pulsar. Ahora, regresándonos un poco a ese tema de Cortana, fue una demostración muy interesante. Ya se había mencionado desde hace algunos meses que Microsoft estaba trabajando en un asistente personal por voz para sus teléfonos Windows Phone, que sería muy similar a lo que hace Siri con los iPhone o lo que hace Google Now con los teléfonos con Android, que le dicta al usuario por voz, obviamente, algún comando y realice alguna acción directa el teléfono luego de escuchar esto. Lo que ha llamado la atención es, primero, obviamente, la referencia por el nombre Cortana, porque se refiere a un personaje de uno de los videojuegos más importantes para Microsoft, que es Halo, porque es la inteligencia artificial que acompaña sobre todo a Master Chief, que es el personaje principal, y con la cual, por cierto, desarrolla ahí una relación muy cercana, igual que en la película Her, eso ya luego lo platicaremos si quieren. Pero bueno, en donde Cortana se convierte en este personaje tan importante. Esa es una referencia directa. Cortana se llamará también este asistente personal dentro de los teléfonos, y lo que ha llamado, entre otras cosas, la atención es que no va a correr sobre internet. Es decir, a diferencia de lo que sucede con Apple y con su asistente Siri, lo que ustedes digan de instrucciones tiene que viajar por la red, llegar a los servidores de Apple, ser interpretado por las computadoras y regresar la información al teléfono, todo a través de internet. Cortana lo haría, al igual que Google Now, dentro del teléfono. Eso es parte del atractivo que tiene este nuevo sistema. Bueno, ahora, aplicado Cortana a lo que acaban de anunciar los señores de Microsoft dentro de su Build 2014, una conferencia que tienen todavía en marcha este fin de semana. Bueno, en este Windows in the Car, el Windows en el coche, pues también lo aplicarían dentro del mismo automóvil. Obviamente existirían algunas restricciones que evitarían que quienes sean usuarios de ello se conviertan en un peligro al volante. Como, por ejemplo, no te dejaría hacer tareas muy complejas hasta que el vehículo esté completamente detenido. Por ejemplo, no le vas a poder añadir una canción más a tu lista de reproducción si el asistente no detecta que el auto está completamente estático. Windows in the Car no tiene por el momento fecha de lanzamiento ni ningún tipo de acuerdo con alguna compañía interesada en su aplicación, pero al menos Microsoft ya está probando su plataforma en automóviles reales, lo que sin duda pues es un paso para demostrar que el proyecto podría tener futuro. Hasta aquí llegamos con las noticias, seguimos con más de Videotecno. Videotecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en videotecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/videotecnopodcast. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Videotecno. Bueno, les platicaba hace un momento sobre la confirmación de la fecha para el próximo evento de Apple. Luego de ello, comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre qué tipo de productos podríamos ver como parte de sus lanzamientos. Pero no están basadas en la interpretación de la invitación, sino más bien en algunos otros movimientos que ha habido dentro de la industria, en donde, pues bueno, los analistas han llegado a sugerir que dentro de estos movimientos que hay en las compañías que proveen de piezas para los productos de Apple, lo que dicen es que muy probablemente, y esto pues no es ninguna sorpresa, lleguen alguna renovación, sobre todo en la MacBook Air, que incorporaría por fin una pantalla Retina, y posiblemente alguna actualización menor para el resto de las computadoras de escritorio. Otra de las posibles novedades que la firma de Cupertino, California, podría presentar dentro de la Worldwide Developers Conference es sin duda la versión 8 del iOS o del iOS, la actualización por fin de la plataforma móvil, en la que se espera que haya un pequeño adelanto de lo que serían los dispositivos de vestir o el wearable computing, sobre todo ahora que la competencia aprieta bastante fuerte dentro del terreno de las pulseras que detectan los signos vitales, sobre todo de los deportistas, y también de los relojes inteligentes. Y ya que hablamos de la tecnología de vestir, muchos están confiados en que será para el mes de junio cuando por fin llegaría el todavía mítico iWatch, el reloj inteligente de Apple, que a pesar de que solamente es un rumor, algunos analistas piensan que hay muchas pistas que apuntan a que por fin veremos este nuevo dispositivo de la marca de la manzana. Por ejemplo, una de estas pistas es la contratación de un experto en el estudio del sueño, o también la contratación de presuntos desarrollos de diferentes formas para cargar de energía este dispositivo. Y pasando al territorio de Nokia y de Microsoft, presentaron tres dispositivos que estrenan la versión 8.1 de Windows Phone, o como la rebautizaron, Windows Blue. Esta nueva versión del sistema operativo desarrollado por los de Redmond incluyen al Nokia Lumia 930 o el 930, que está dotado con una cámara PureView de 20 megapíxeles, pantalla Full HD Clear Black, de 5 pulgadas y una resolución de 1920 por 1080 píxeles. El smartphone es hecho con un cuerpo de policarbonato en varios colores y permite carga inalámbrica. Cuenta también con un procesador de 4 núcleos Qualcomm a 2.2 GHz, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno, más otros 7 GB adicionales dentro de OneDrive, que es el servicio en la nube de Microsoft. La batería es de 2.420 mAh y este terminal estará disponible en todo el mundo en el mes de junio a un precio aproximado de $599 o su equivalente en cada uno de los países. También se presentaron los Lumia 630 y 635. Estos son dos teléfonos que incorporan el Windows Phone 8.1 y tienen procesador de 4 núcleos, aunque con menor frecuencia de reloj, a precios que son todavía mucho más accesibles. Estos tienen un diseño redondeado que está pensado para un uso intensivo. Lleva un procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos y una pantalla de 4.5 pulgadas. Y también, esto es muy importante, sobre todo dentro de los mercados en desarrollo, como le llaman dentro del mundo de los negocios, una de estas características es el uso de dos tarjetas SIM. Le pueden poner, por ejemplo, si lo venden aquí en México, le podrán poner una de Telcel y otra de Yusa, o una de Movistar y otra de Nextel, por ejemplo, que ya tiene servicio de telefonía celular. Y en el podcast pasado, de hecho, les platiqué sobre la llegada de iPhone a la red de Nextel. Pues bueno, este nuevo teléfono Lumia 630 y su pariente, el 635, tiene también este uso de dos tarjetas SIM. El Lumia 635 tiene las mismas prestaciones, excepto de que no lleva, bueno, ahí está la aclaración, el 635 no tiene el dual SIM, pero sí tiene conectividad 4G. Y en más información para los que dudaban acerca de la capacidad de la Surface Pro 2 de Microsoft, la compañía lanzó una versión de esta tableta diagonal laptop que no solamente incluye un control de Xbox 360, sino que también se vende con dos juegos para poder aprovechar este dispositivo. El Surface Pro 2 es una versión actualizada de la línea Surface que incluye un hardware más robusto para poder funcionar como una laptop tradicional, conservando las características de una tableta como pantalla táctil, diseño delgado y la ausencia de un teclado que esté adherido permanentemente a este dispositivo. Desafortunadamente, por el momento, el paquete solamente estará disponible en Estados Unidos y en Canadá. No hay fecha para que llegue a México. La caja contendrá la tableta con un stylus, es decir, la Surface Pro 2 con un stylus, un control inalámbrico de Xbox que es compatible con Windows y dos juegos descargables. Aunque aquí es donde viene ya un poco la incomodidad de los gamers que han tenido contacto con esta información, porque no son títulos muy atractivos que digamos. Uno es el War Thunder Mustang y el otro es Farming Simulator 2013, un simulador de granjita. En fin, el precio de este paquete es de $899, que es el mismo costo que tiene la Surface Pro 2 de 64 GB de almacenamiento. Y este incluye algunos extras con valor de unos $100 aproximadamente. La Surface Pro 2 tiene un procesador Intel Core i5, 4 GB de RAM, lo que significa que puede correr la mayoría de las aplicaciones de los Windows de escritorio sin ningún problema, además de una pantalla Full HD. Y hasta aquí la información de Gadgets. Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vidatecno. Bueno, el tema más polémico dentro del mundo de la comunicación y de las telecomunicaciones en general. Bueno, esto es un podcast que estoy grabándolo en vivo. Por lo tanto, hay algunas cuestiones técnicas que salen de control. Como decía Raúl Velasco, esto siempre pasa en los programas en vivo. Pues bueno, me acaba de suceder a mí. Y así va a quedar, no lo voy a editar, no, así, como ustedes lo están escuchando en vivo, así va a quedar en la grabación. Bueno, les decía yo que parte de la información más polémica dentro del mundo de la comunicación, sobre todo de la telecomunicación, y en este caso los que nos movemos de una u otra manera dentro de Internet, y que nos ha preocupado, y que sobre todo a los especialistas y a muchas organizaciones civiles relacionadas con las telecomunicaciones también les ha llevado a alzar la voz, pues es el hecho de que dentro de la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo Federal en México, el gobierno de la República, pues, hay algunos puntos dentro de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones que dicen ellos que pone en riesgo tanto el libre acceso a Internet como la seguridad en las comunicaciones de los usuarios de todos los servicios relacionados. Esto comenzó hacia finales de la semana que recién terminó, en donde especialistas, operadores y organizaciones civiles relacionados todos ellos con los servicios de telecomunicaciones lanzaron voces de alerta y llamaron a legisladores y a autoridades acerca de este peligro que habría de perder el libre acceso a la red mundial y a la privacidad de los servicios de voz, al darle pues atribuciones muy de mucho alcance a los operadores y de imponerles obligaciones respecto a las comunicaciones de los usuarios. Por ejemplo, y esto ya se reflejó en varios medios en nuestro país, por ejemplo, en el diario Milenio, si ustedes entran a la página de milenio.com, en la sección de negocios, allí hay una nota en donde citan a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, quienes dicen, según esta nota de milenio.com, aseguran que en materia de Internet se soslaya la protección y la salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales de las empresas y de los portales. Y de acuerdo con la iniciativa de ley, el artículo 197 contiene varios incisos en los que se permite a las autoridades solicitar a los operadores bloquear, inhibir y hasta anular las señales de telecomunicaciones. Respecto a la neutralidad de las redes, la AMIC asegura que se deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de redes contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales. Lo anterior, y esto, insisto, es una nota que escribe Susana Mendieta en la página de milenio.com, lo anterior pese a que la reforma constitucional de 2013 se garantizan derechos humanos de nueva generación a través del Servicio Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación. Y aquí ya llegan varias de las citas directas de los entrevistados. Por ejemplo, milenio.com cita a Gerardo Soria, quien es presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones, y a Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación de la empresa Telefónica. Ellos comentan que este mismo artículo al que hacen referencia dentro de la propuesta de modificación de ley, se solicita a los operadores bloquear cualquier mensaje no solicitado y malicioso a petición directa de la autoridad. Pero, y aquí la preocupación, no se define ese término acerca de no solicitado o malicioso, ni se especifica qué tipo de autoridad, lo que implica que incluso hasta un agente de tránsito podría solicitar que se bloquee la transmisión de este mensaje. Y dice Miguel Calderón, esto nos preocupa porque se presta a cualquier tipo de cosas. Cualquier mensaje de Twitter, por ejemplo, que no haya sido solicitado puede ser bloqueado. Y la definición de malicioso implica la libre interpretación de cualquiera de las autoridades del país. Y dice también en este sentido el vicepresidente de Regulación de la empresa Telefónica, primero se pide que sean los concesionarios quienes inhiban dentro de los penales la señal de celular, lo que es técnicamente imposible, dice él, ya que desde las radiobases no se puede definir hasta dónde llega la propagación de la señal electromagnética. Lo que sí se puede hacer, y aquí acoto yo, es poner bloqueadores dentro de los penales para que esta señal que llega desde las radiobases o las antenas, como nosotros los conocemos, la señal no llegue a esas instalaciones y se siga de largo. Y también comentan aquí, que la propuesta para los legisladores es que los operadores sean asesores técnicos, además de bloquear números específicos, lo cual sí se puede hacer y de hecho ya se hace, pues incluso las asociaciones y las cámaras en las que participan tienen grupos de trabajo para determinar cómo colaboran con las autoridades. Ahora, también en otra intervención, Óscar Mondragón, quien es vocero de la Asociación Civil Libre Internet para Todos, aseguró que en particular el artículo 145 dentro de esta propuesta de modificación de ley pone en peligro la libertad de acceso a Internet y la privacidad de los usuarios. Comentó que el inciso 2 indica que los concesionarios y los autorizados a comercializar el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios. Y aquí viene el pero. Salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos. Lo que resulta preocupante, dice Óscar Mondragón, vocero de Libre Internet para Todos, porque la ilegalidad de un contenido debe ser determinada previo a un juicio, es decir, que debe ser un juez el que determine si ese contenido es o no de naturaleza ilegal. Pues de la forma en que está redactado en este momento ese inciso 2 de la propuesta de modificación del artículo 145, pues se presta a cualquier interpretación. Otro inciso que Mondragón mencionó es el tercero, que indica: deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Así que, dentro de todo esto, el artículo 197 de la iniciativa de ley de telecomunicaciones que lanzó el presidente hacia las cámaras, contiene 13 incisos en los que se indican las obligaciones de los concesionarios. El tercer inciso dice que se debe realizar la suspensión inmediata de los servicios cuando así lo instruya la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables. El séptimo estimula que deberá bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes, sobre todas las bandas de frecuencia que indique el instituto. Y esto, precisamente, el séptimo inciso, es lo que muchos están interpretando como pues la carta abierta, la puerta abierta para que el gobierno diga que en determinados momentos, en determinadas zonas, se bloquee por completo todas las telecomunicaciones. Y el ejemplo que dejan es si hay una manifestación con algún tema que le preocupe a alguien dentro de, o que tenga cierto tipo de poder, pues se puede convertir en una especie de atentado en contra de la libertad de expresión cuando le pida, si se aprueba tal como está, si le piden al Instituto de Telecomunicaciones que restrinja a través de las empresas que dan estos servicios, que restrinjan las señales para que ya no se puedan comunicar. Y, por ejemplo, eso lo publica Milenio.com. La Jornada, en su página, que es jornada.unam.mx, publica el viernes una nota escrita por Andrea Becerril, que dice: la iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto viola los derechos de libertad de expresión y de información y la protección de datos personales consagrada en la Constitución. Esto advirtieron ante senadores, representantes de organizaciones sociales y académicos. Y sigue la nota publicada por La Jornada. En el último día de las audiencias públicas en el Senado en torno a esta iniciativa y que fue organizada por las comisiones dictaminadoras, el representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, advirtió que se trata de una propuesta de ley que confirma el deliberado propósito por neutralizar Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en un instrumento de control político. Igualmente, Jesús Robles Maluf, del colectivo Internet Libre para Todos, la calificó como el más grande reto regresivo y autoritario desde que Internet existe en nuestro país, pues no solo impide avanzar en materia de acceso, sino que faculta a las autoridades administrativas para cancelar de facto el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación. Y bueno, ya de ahí vinieron otras intervenciones dentro de esta sesión. Y se refirieron obviamente al capítulo de colaboración con la justicia que incluye la propuesta de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, una de las tantas que envió dentro de esta iniciativa presidencial, y coincidieron en que son preocupantes ya que se faculta a los concesionarios a literalmente bajarle el switch a internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas de forma discrecional ordenado por una autoridad. García también resaltó que el artículo 145 de esa ley establece mecanismos de censura a internet al establecer que los concesionarios podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad, aunque obviamente no dice exactamente qué tipo de normatividad. Y también mencionan estos activistas que se abre la puerta a la censura al establecer que los concesionarios no podrán interferir, discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, a excepción de que estos sean ilegales o ilícitos. Y esto, dicen ellos, pues es una clara contraposición a la prohibición de censura que se estableció ya en el artículo 7 constitucional y también dentro del artículo 13, inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así va y sigue este tema que está preocupando a muchos. Realmente les recomiendo visitar la página de Internet Libre para Todos o de Internet Libre México. Así lo pueden ustedes buscar en cualquiera de los motores en Internet, de los motores de búsqueda en Internet, para que se vayan enterando un poquito más de qué es lo que está pasando allí, qué es lo que realmente se está proponiendo en las modificaciones en los artículos 192 y 194 y 145 también, acerca de la utilización de Internet en nuestro país. Información que te interesa. Vida Tecno. Bueno, después de lo que leímos para cerrar este podcast, les pongo una interpretación. Es una parodia. Lo que están ustedes escuchando de fondo es una parodia que está colgada en un canal de YouTube. El canal se llama The Pidi, así como se oye, The espacio P y latina doble D Y P. Perdón, otra vez. The Pidi. Es un canal de YouTube que se dedica, obviamente, a hablar sobre cosplay. A hablar sobre estas personitas que les gustan tanto los personajes de sus series favoritas, ya sea de películas, de series animadas, anime o cualquier tipo de personaje que se disfrazan de ellos, a eso se le llama cosplay. La explicación va para los que no estén muy familiarizados con el término, porque yo sé que la mayoría de los que estén escuchando esto sabrán a qué me refiero. Lo interesante del caso es que esta es una de las tantas parodias o versiones alternas que hacen dentro de este canal de YouTube. Y en esta ocasión utilizaron la canción Happy, que originalmente es de Pharrell Williams, que se llevó, por cierto, el Oscar a la mejor canción de una película en la pasada entrega de premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en los Estados Unidos. Pharrell Williams y la canción Happy, que ustedes la vieron en la película de Mi Villano Favorito 2 o Despicable Me 2. Y en esta ocasión, pues, ¿qué es lo que muestra este video? Primero, la voz de una mujer, obviamente, y de allí la letra habla acerca del orgullo de ser cosplayer, del orgullo de ser geek, freaky, nerd o lo que sea, y de mostrarlo al mundo. Y hasta aquí llegamos con esta emisión número 6 de Vida Tecno, el podcast que ustedes pueden encontrar también en iTunes pueden oírlo dentro de poco. Lo estaré subiendo también en una página que se llama Mixcloud. Ya un poco más adelante lo podrán ver estos datos dentro de la cuenta de Tumblr, la de Facebook y en Twitter, por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, por haberse unido a este experimento de transmitir en vivo. No sé cómo qué les haya parecido o qué. Que cómo haya resultado, ya estaré esperando sus comentarios en las páginas, obviamente, o también en la cuenta de Twitter en @EnriqueAcosta. Muchísimas gracias y ya les avisaré cuándo estará al aire el siguiente. Esto estará colgado como correspondiente al lunes, como el podcast correspondiente al lunes 7 de abril del 2014. Si todo sale bien, estaré al aire nuevamente el próximo miércoles 9 de abril. Muchísimas gracias. Esto es Vida Tecno Podcast. No solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast.